Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Salir a buscar marido. ¡No, Patsy! Sí, la solterona de nuestro gallinero. Si quieren mi opinión, no creo que la pobre lo consiga ni con una trampa para osos. ¡Shh! ¡Quietas, chicas! ¡Aquí viene ya! ¡Feliz cacería de marido, queridita! Será mejor que lleves alguna cosa con que golpearlo en la cabeza. ¡Sí! ¿Quién ha sido el ¿quién ha sido el responsable de este alevoso ataque a mi persona? ¡Ajá! Pues ya saben que esto significa guerra. ¡Ah! Ah, ¿y qué es lo que se le ofrece? Muy bien, señorita. Venga, ¿qué es lo que me va a dar? ¡Ah! Óigame, ¿cuál es la idea de venir a golpearme la cabeza con ese rodillo? Si sigue golpeando gente, va a ir a parar a la cárcel. ¡Oh, no, no! Un momento, estaba bromeando, chica. Bromeando, mira, no me dolió nada. No hay por qué llorar. Ahora, veamos, ¿qué es lo que te sucede? Dímelo. Ya me imagino qué es lo que te pasaba. Andas en busca de marido, ¿no? Sí. Ah, pues has cometido una equivocación conmigo. No hay que golpearlos en la cabeza con un rodillo de madera. Eso viene después. Mira, ¿ves a ese gallo que está allá? Es un gallo soltero y con dinero. Pero... es cierto. Ese gallo parece un perro, pero te aseguro que es un gallo. Él se pone ese disfraz de perro para evitar que las gallinas se le acerquen, ¿sabes? ¡Ah! Ahora te diré cómo atraparlo. Todo mundo sabe que el lado más débil de los hombres es el estómago. Así que lo que harás es llevar este sabrosísimo melón hasta donde él está y dejarlo que lo vea. Pero no dejes que lo toque, ¿eh? Hay que excitarlo un poquitín. Haz que te persiga. Oye, chica, de todo esto que te he dicho, ¿se te ha quedado algo en esa cabecita? ¿Sí? Simpática, pero me parece que un melón tiene más sesos. ¿Para mí? Creo que esta vieja se ha vuelto loca. Muy bien, Salomé. Dale a papacito ese melón. ¡Dame ese melón, cabeza de chorrito! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Estás persiguiéndome! Estoy sin interferencia. Pásame la bola, pequeña. Así se pasa. Línea de toque. Tu gallo, pequeña. Espero que ahora sí puedas llevártelo. Oh, pronto va a intentar quitarle al pobre ese disfraz de perro. ¿Qué es lo que intentas hacer, eh? ¿Despellejarme acaso? Sí. Pues no lo lograrás, tonta. Esta es mi piel. Ahora dime de qué se trata. Pues verás. ¡Marido! Mira, tontita, te tengo malas noticias. Tú necesitas un gallo, no un perro como yo. Sí. Pues con esa cara solamente conseguirás marido atrapando uno. Mira, yo te voy a enseñar cómo se construye una trampa. Primero consíguete un par de tablas de madera, luego traes una escalera. Trampa para gallos. ¿Qué demonios? Digo, ¿qué demonios estará haciendo ahora esa gallina? No sé, digo, ¿qué tratas de hacer ahora con esa bola tan pesada, pequeña? Pero no voy a permitir que una dama efectúe el trabajo de un hombre. Ahí la tienes, pequeña. Que te diviertas. Ah, está loca de remate. Muchachas, miren quién viene ahí. ¡Patsy! ¿Qué es lo que llevas en esa canasta, queridita? ¿Un marido? Sí, digo, sí. ¿Eso es todo, amigos?